levantaré mis manos, levantaré mis manos, dándote gloria y honor, dándote gloria y honor, porque tú eres digno, eres digno, mi Señor, digno de lo. Eres mi adorar. Glorioso Thank you.